salido otra noche a pasear. Me bajo hasta el puerto, tengo mucho que pensar. Mi vida está torcida y la quiero enderezar. Tú me has hecho verlo solamente con hablar. He molestado mucho a mucha gente. He sido mentiroso, he sido impertinente. He sido un cabronazo total e impenitente. Tengo que cambiar, he de ser inteligente. A muchos he puteado o he jodido. Si fuera religioso estaría arrepentido. Pero no creo en nada superior. Solo pienso que si quiero puedo ser mejor. Atrás queda el pasado, atrás queda el pasado. A veces he hecho daño y ni tan solo me he enterado. Atrás queda el pasado, viene el futuro. Te doy mi palabra y si quieres te lo juro. Cerrado en mi vida, creyéndome importante, explicando mentiras para ser interesante. El ladrón encantador de blanco guante, aún alucino que haya gente que me aguante. Inflexible con todos, menos conmigo, tratando duramente al extraño o al amigo. Demasiado mordaz y cansable enemigo, de quien yo no tragaba porque estuvo antes contigo. Me obsesiona el futuro, no tengo un duro. Vivo contra corriente y no dejo de ser gente. Pondré mi corazón a limpiar con detergente. Bajo mi gorra béisbol se supone que hay la mente. Atrás queda el pasado, atrás queda el pasado. Se romperá la cuerda si la estiro demasiado. Atrás queda el pasado, viene el futuro. Si tú no me iluminas, todo seguirá oscuro. Solamente con mirarte entiendo el arte. No puedo estar con otra, no puedo falsificarte. El ser humano espera pronto aterrizar en Marte. Yo viajo por el cosmos y me lanzo a abrazarte. El sol dará calor también si no estás tú, pero yo seguiría con esta fría actitud. Nunca me han preocupado el dinero y la salud. Ahora un sentimiento maduró mi juventud. Ahora entiendo de verdad los poemas de amor, porque a estas cuatro letras se les da tanto valor. Hay mucho hijo de puta porque hay mucha soledad. Si la gente amara ya no habría más maldad. Atrás queda el pasado, atrás queda el pasado. Seré solo mi sombra si te marchas de mi lado. Atrás queda el pasado, viene el futuro. Durmiendo en tus brazos no será nada tan duro. Fantástico. Arrepentido y enamorado. We'll be right back.